señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena es la pachanga. Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena la pachanga. Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal y la maraca que ríe, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita, vete criollo a bailar. Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que rica la pachanga. Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena la pachanga. El rumor de las caderas las putará pa' la chica y la cintura que quiebra el son que viene en sordina. Cubano goza la rumba, rumba pachanga que zumba. Y señores, que pachanga,